Desde el pueblo de Magdalena Tlazolpa, Iztapalapa, habla David Barón, habitante y comerciante. Posteriormente a Luis y Miriam, hola Beatriz Ramírez González, como encargada del archivo histórico. Beatriz Ramírez González es una de las dos cronistas de Iztapalapa, junto con la otra maestra Silvia Fugarazo. Son las dos cronistas que existen en la delegación de Iztapalapa. Beatriz Ramírez González fue la que nos inyectó ánimos para que siguiéramos tratando de rescatar la historia oral del pueblo. Así que le empleamos pues algún tiempo para poder ir recopilando las experiencias, las vivencias de la gente del pueblo. Históricamente ustedes aquí, su familia vive desde cuánto tiene usted memoria de que viven aquí sus familiares? Ahí es donde viene la crueldad de todo esto, porque yo no soy nativo de aquí. Yo llegué a vivir aquí. Tengo aproximadamente 40 años de vivir aquí. Ya hice sus costumbres, sus fiestas, sus tradiciones. Pues, aunque me las nieguen, ya las hice mías. Dice, hay una situación, y es reconocida internacionalmente, el Acuerdo 169 y además la propia Constitución. Dicen que se sienten parte de la gente, de la población, indígena, quien culturalmente se siente parte de ella, quien lo siente, quien vive las costumbres, quien se adapta a ellas y las enriquece. Pero además la comunidad lo acepta. Entonces, eso es lo que nos pasa a muchos que no somos originarios de algún pueblo, ¿verdad? Pero nos sentimos parte de ella y rescatamos la vivencia. Entonces yo creo que esto es lo importante, el trabajo de recopilación e investigación que hicieron para poder tener un documento así donde se hable de la historia del pueblo de Magdalena Tlazolpa. Entonces yo creo que eso es lo más interesante. No siempre son los originales, pero siempre hay gente que se preocupa por eso. Y lo más importante, usted que ha colaborado junto con otros compañeros, ¿no? ¿Usted cómo se siente en esa colaboración? Siento que todavía tengo el compromiso de ir ampliando la información, porque no es nada más recoger las vivencias de la gente nativa. Hay que vivirlas, hay que sentirlas, hay que llorarlas, hay que disfrutarlas. Entonces siento yo que me hace falta mucho por recopilar, porque pues mis hijos ya son nativos de aquí y yo creo que mi mejor herencia para ellos, aparte de la escuela que les he dado, sería el gran amor que yo le tengo a este pueblo, transmitírselo a mis hijos, porque ellos ya son nativos de aquí. ¿Nos podría explicar brevemente de cómo se formó el pueblo, la historia y cómo ha evolucionado? Pues hay pocos datos de la Magdalena Tlazolpa. Hoy en día lo que usted puede encontrar en el archivo histórico de Iztapalapa pues es toda la colaboración de nosotros. Cuando yo acudí por primera vez al archivo histórico, que es donde se supone que está la historia de la Magdalena, nada. No había nada. Entonces yo me encontraba, porque si la Magdalena Tlazolpa es un pueblo originario, no podía estar fuera de algún catálogo o que hubiera algo escrito en la Magdalena, ¿no? Digo, en Iztapalapa. Y fue Marian quien me empezó a motivar a que yo buscara. Y me encontré con dos cosas, pues para mí, agradables, que yo no me esperaba. La primera, que todos los habitantes de la Magdalena en sus orígenes prehispánicos, su historia está asentada en el pueblo de Culhuacán. Podríamos decir que somos colhuas, los originarios de aquí. Eso es en la etapa prehispánica. En la etapa de la colonia, toda la historia está concentrada en la delegación de Iztacalco, en la Casa de la Sal. Así que hicimos una mezcla de lo prehispánico con la colonia, y hoy sí ya encuentra usted datos muy vagos de la Magdalena, pero ya la encuentra usted en el archivo histórico. ¿Quiere decir que encontró más información a la época de la colonia? Sí, definitivo. Sí, la etapa de la colonia, pues está casi la mayor parte de la historia del pueblo de la Magdalena Tlazolpa. Se habla de la iglesia del siglo XVI. ¿Usted sabe quién inició la construcción? ¿Qué tipo de padres llegaron aquí? Se dice que fue su construcción de franciscana. Sí, fue, déjeme recordar el nombre. Ay, se me va, yo para los nombres soy malo. Pero no, aquí no está. No está aquí. Y eso lo acabo de ver en el museo que tiene la Basílica de Guadalupe. Yo tengo una fotografía de la iglesia tomada en 1925. Es muy interesante la fotografía porque aún se ven las tumbas que había en lo que es el atrio ahora, ¿no? Ahí siguen, es que se adoquinó, se pavimentó, pero las tumbas quedaron abajo. Sigue siendo un panteón, nunca se exhumaron los restos de quienes están ahí, ahí están todavía. Entonces, esos datos no aparecen en el libro porque no teníamos una fuente confirmada. Fue como 5 años después que en una visita que hice a la Basílica de Guadalupe, vi el nombre de la persona que aparecía en la transcripción de esa fotografía. Inclusive ahí aparece la fecha en que se inauguró, cuándo se restauró por primera vez, por segunda vez, cuándo se elevó al rango de parroquia secular, y hasta hoy en día, en octubre de 1983, se elevó al rango de patrimonio nacional. Los datos recabados son fruto de un trabajo colectivo. Cuéntenos, ¿en dónde podemos encontrar el libro y por qué nos lo recomienda? Bueno, el libro no lo van a encontrar en ninguna librería, puesto que fue elaborado con el patrocinio del programa PACMIC de la Secretaría de Cultura. En su tiempo, la Secretaría de Cultura nos hizo favor de darnos 43.323 pesos para la elaboración e impresión de 1,000 libros. Cuando se nos dio ese dinero, nos hicimos una carta de compromiso que teníamos que regalar esos libros. Afortunadamente, en la presentación, el sacerdote de la iglesia nos prestó el atrio, estuvo presente autoridades eclesiásticas, delegacionales de la Secretaría de Cultura, y llevamos un récord de las personas a las que les hemos entregado el libro a cada uno de ellos. Entonces, pues está muy muy difícil que lo puedan encontrar en una librería. ¿Es que por ahí en una casa de la cultura, alguien donde podamos encontrar una copia para consulta? Mire, nosotros en todas las escuelas de aquí de la comunidad les entregamos una dotación de 3 libros, tanto para el turno matutino como para el vespertino, desde kinder, primaria, secundaria. Mandamos unos libros a la biblioteca de diferentes reclusorios. En Xochimilco nos pidieron que les regaláramos 3 libros. En Xochimilco se utiliza como libro de consulta, porque a pesar de que Xochimilco tiene unas mayordomías y unas fiestas ancestrales, se está perdiendo el concepto de la mayordomía. Entonces el libro lo están ocupando como consulta. En Xochimilco 3 libros a la Casa de Arte, cuando estaba la maestra Anáhuac González al frente de ella, y entregamos 3 libros a la Secretaría de Cultura cuando estaba la licenciada Guadalupe Perea. Así que pues va a ser una grosería de mi parte decirles que pueden ir allá, ojalá y existan. Y en los reclusorios también mandamos 2 libros, inclusive somos tan afortunados que mandamos 2 libros a una biblioteca de Los Ángeles en Estados Unidos. Yo creo que tuvo una buena difusión y una excelente repartición del libro. Pues dentro de nuestras posibilidades hicimos lo que pudimos. Pues sería muy gratificante para mí encontrar una biblioteca y ponerle una iniciada, porque es recuperar las tradiciones del barrio, para el barrio precisamente, escritas desde la gente que pertenece al barrio y que se ha dedicado a trabajar la historia. Yo tengo un nombramiento por la Secretaría de Cultura como promotor de la cultura a nivel, como guardián de patrimonio de la Ciudad de México. Entonces por eso es mi obligación. No, pues qué bueno poderlo encontrar por aquí, la verdad. O sea, nos veníamos como con esa expectativa de que encontrarnos alguien que nos pueda platicar más a profundidad cómo es la historia del barrio. Qué bueno poderlo encontrar, qué bueno saber que hay gente como usted que está trabajando desde sus trincheras para que no se pierdan las memorias colectivas, tanto orales, que existen dentro de las colonias populares, y qué bueno, o sea,